Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Un saludo a Carlos Miralles. Buenas tardes. Hola, Raúl Cuello. ¿Qué tal? Buenas. Os habla Javier Vara. Hoy faltarán Leo y Oscar, pero volverán próximamente aquí a programa de U2 en Radio Manises. Nos estás escuchando a través del 105.7 de la FM. Programa número 19 de esta décima temporada de Vértigo Radio, 18 de febrero de 2005, en directo, son las 8:04. Y nada, ya tenemos preparado el programa de hoy, que bueno, va a versar en torno al concierto del día 10 de octubre del 2015. La semana pasada hablábamos de su posible anuncio, que al final pues se hizo. De hecho, ya hay vendidas muchas entradas a través de la preventa, y mañana jueves, día 19, pues se pone a la venta para público en general. Y ya podemos adelantar que hay gente haciendo cola para estar a las 10 de la mañana los primeros y conseguir esa entrada, que ya pues será el último concierto, ¿no?, que se ha anunciado. Y como dice la página web oficial Live Nation en U2.com, el último concierto de U2 en Barcelona en este LEG. Quién sabe si más adelante, cuando teóricamente pueda haber una gira en abierto, pues vuelvan a Barcelona o incluso Madrid. Ya en un recinto pues más grande, como podría ser en Madrid el Calderón o el Bernabéu, que sería un sueño para mucha gente. El repetir aquella noche mágica del 87. Y o volver otra vez a Barcelona, al Camp Nou, o otra ciudad, Sevilla, quién sabe si Valencia, ¿no? Ojalá. Bueno, ojalá. Lo veremos, lo comentaremos ahora, cómo está el tema de las entradas, ¿Qué podéis hacer para conseguir esta última entrada si ya no la tenéis? Si no es que la tenéis ya en vuestro bolsillo. Vamos a hablar con Carlos de los tributos. Sí. Del videoclip o el cortometraje. De Every Breaking Wave. Y bueno, de muchas cosas más. En el programa de hoy vamos ya con las noticias. This very evening. Chico. Bueno, vamos a empezar hablando del cortometraje de Every Breaking Wave, dirigido por la irlandesa Aoife McArdell, que bueno, pues vio la luz al final el pasado jueves, como ya adelantamos la semana pasada, a través de las redes sociales. Bueno, sobre todo pues de YouTube y todos el Vimeo, en fin, porque realmente no se estrenó en televisión todavía, yo al menos no lo he visto. No. Este cortometraje de 13 minutos y 17 segundos, que bueno, pues recoge la historia de dos jóvenes irlandeses de Irlanda del Norte. El corto está inspirado en los principios de los 80. Un poco pues reflejando el periodo de juventud que U2 vivió en su momento, que está reflejado en el disco Sons of Innocence, y bueno, pues habla pues de la historia de estos dos adolescentes, uno católico y otro protestante, que se enamoran en medio del clima de violencia, y un poco pues reflejando la situación que había en aquel momento en Irlanda. Uh-huh. Y bueno, el resultado pues lo habéis podido ver todos. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os ha gustado? ¿Esperabais otra cosa? Me ha gustado mucho porque, sobre todo, lo que dice, refleja la situación, o sea, cómo creció U2. Creo que no tan radical como en Irlanda del Norte, pero refleja un poco cómo era la vida. Esto a lo mejor sería más en Belfast. Más en el norte, claro, de la isla, pero refleja un poco pues la situación. Recordemos que hubo atentados en Dublín de Lira. Exacto, es que al final afectaba. Parece que más que conflicto se vivió más en Irlanda del Norte, pero en el resto de Irlanda yo creo que también pasaba. Yo veo reflejado parecido, sobre todo un poco abono allí, en el tema del un poco del el ser un poco distinto a los demás, un poco el intentar salirse de la norma. Era la época del punk, de un poco de los grupos así. O sea, me ha gustado mucho. ¿Tú, Raúl? ¿Carlitos? Carlos. A ver, me ha gustado, punto uno. La primera impresión que tuve nada cuando lo vi, lo tuve un par de veces para que me enganchara. Dos, se echaba de menos, indudablemente, en un vídeo así que no estuviese la banda, pero todos sabemos que por el accidente de Bono, pues no hubo posible esa grabación entre la banda, entre miembros de la banda, pero está desarrollado lo que comentáis. Son el caos que había entre protestantes y católicos, y luego también ese final que le dan de explosión. Yo incluso hubiese metido otro tema, aparte de Berry y de Trouble, como Receive of Wolf, porque también trata de lo mismo. Que todos pensábamos que cuando vimos las imágenes de una calle con bomba y tal, pensábamos que era Rise by Wolf. Y sí, bueno, la verdad es que al final el vídeo pues recoge ya no solamente lo que es la historia de o el audio o la música de Breaking Wave, también aparece The Drabbles, que refleja esa canción, el conflicto que había en Irlanda del Norte, y también no evoca pues al tema del atentado, porque aquí también aparece una explosión de que causa víctimas, y aunque bueno, aquí se han centrado en la historia de amor de la pareja, y quién sabe pues si puede haber más vídeos, ¿no?, donde ya se pueda evocar otras canciones del disco. Y el detalle final, cuando lo dicen al soldado británico herido, dice: no te preocupes, que todo va a salir bien. Uh-huh. O sea, una manera de unir. Claro, realmente. Cuando la ves por primera vez, al principio te puede dar una impresión de que la historia de un terrorista, digamos. Sí, exacto. De violencia gratuita, ¿no? Sí. Pero al contrario, o sea, lo que refleja el vídeo es un poco las vivencias que tenía un joven, que en este caso pues el padre sí que está metido dentro de estos grupos violentos, y él realmente pues es un adolescente, lo que quiere es estar con los amigos, salir de marcha, conoce a una chica, se enamora, están ahí juntos, pero él esa parte de juventud es preciosa, no hay ningún problema, pero la sociedad le obliga, le mete a través de sus padres, los problemas que hay en su ciudad, a meterse dentro del mundo de la violencia. Y justo cuando el momento que se mete en el mundo de la violencia, que a su padre se lo lleva la policía, y él se mete dentro de esos grupos violentos y ya le da la pistola, pues ocurre ese atentado que casi le cuesta la vida a su novia. Y cuando él sale a la calle y ve pues la gente que hay tirada en el suelo, ya se olvida de todo el tema de los grupos radicales y del grupo violento o del grupo terrorista donde se iba a meter y ve a un soldado y lo que hace es recogerle y ayudarle. Vuelve a ser un chico normal. Claro, exactamente. Entonces, es lo que refleja un poco la película y está muy logrado. El vídeo enlaza muy bien con el disco, con Songs of Innocence. Y bueno, de hecho, pues ha recibido buenas críticas en la página web de U2.com, pues bien reflejadas. De hecho, pues The Edge comenta que el corto de ahí fue McArdle, desarrolla la temática de Sons of Innocence, que se centra en gran parte en lo que fue crecer a principios de los 80 en Dublín. Dice que Aoife se fijó en el oeste de Belfast en el mismo periodo en el que ya era un vecindario de referencia para ella, y que creen que su trabajo es muy que ha sido extraordinario. Luego creo que hay una entrevista a la directora donde habla pues de algunas conversaciones que tuvo con el grupo, con Bono, ¿no? Exclusivamente. Y bueno, que Bono le decía que escuchara las canciones que le ayudarían también pues según la entrevista y la he leído, según Bono, ha sido partícipe íntegro en el videoclip, o sea, cosa que lo veía y le daba opinión, ¿no? Estaba muy pendiente de ello, no ande por la lesión que todos sabemos. Claro, es que es un videoclip, entre comillas, oficial de U2, claro. Entonces, hombre, yo no sé hasta qué punto este vídeo estaba preparado, ¿no? Teniendo en cuenta pues lo que ocurrió con Bono y la lesión. Yo el hecho de que no aparezca el grupo, porque Carlos, tú tenías un poco la inquietud de que por qué no salía el grupo, que tú quieres, claro, un videoclip de U2 que salga el grupo. Evidentemente. Pero bueno, esto ha sido un nuevo formato de promoción que yo creo que hasta ahora U2 no había utilizado, que es el utilizar un director de cine para crear no solamente un videoclip, sino un cortometraje como ha sido este, y de esta forma pues darle promoción a la canción que estamos criticando, ¿no? ¿Has dicho promoción? Sí, hombre, esto ¿existe eso? Este corto es un acto promocional del disco, aunque no lo parezca. Y hay que decir que la directora es muy todos los actores que salieron, todos son Nobel, o sea, no son gente de la calle. O sea, ellos en una de las entrevistas que he comentado, que tenía el vídeo sobre Bono, que estaba actuando continuamente pendiente de él, es el actor principal, lo sacó de la calle. Es decir, quieres actuar en un vídeo. Sí, hizo un casting, pero no buscó profesionales. Un profesional como un actor irlandés. No, gente normal, gente de la calle. Y fue un casting de 500 personas, según he leído. Así están alucinando de salir con un videoclip de U2. Pues imagínate, entonces llaman a nosotros para ver un video. Da la vuelta al mundo, ¿no? Claro. Luego hay que decir que sea, obviamente, pues luego ha aparecido en una página web una versión más reducida. Ya solamente con la canción de Breaking Wave, que dura alrededor de unos 4 minutos y algo, que teóricamente será el vídeo que se utilice para televisión, para esa promoción, que hasta ahora pues desconocemos, porque estamos ahora mismo con el single de Breaking Wave, pero aquí en España, o sea, Radio Manises, en pocos sitios lo he escuchado, el tema de Breaking Wave en España. No sé, esta campaña que está llevando a cabo el grupo, que yo creo que al final el responsable aparte del grupo también es el management, en este caso Maverick, pero en este caso Gayo Seiri. No sé cómo lo está haciendo, pero si buscaban la relevancia, yo creo que el que menos relevancia le está dando al disco de U2 es el propio manager, no sé. Me repito y añado respecto a la semana pasada. U2 hizo el lanzamiento más masivo de la historia. ¿Cuántos eran? 500 millones de personas que tienen iTunes tuvieron el disco. O sea, y cobrado. O sea, U2 en el. Y recordemos que 90 días van a salir de gira mundial. ¿Qué hace eso? Incrementar ventas. De repente mucha gente dirá, uy, U2, tal. Empezarán a vender. O sea, que estén 6 meses parados, U2 se lo puede permitir, sí. No es lo normal cuando sacas disco e intentas promocionarlo. Ellos lo han promocionado instantáneamente a todo el mundo, gratis. O sea, mayor promoción esa no va a haber. Vamos a ver, y luego claro, van a sacar una gira de 2 años. Mirándolo así. O sea, visto así, que van a cobrar igual. O sea, vamos a ver, no lo miremos desde el punto de vista económico o que U2 sí, que es un grupo a nivel mundial y, vale, y van a vender igual. O sea, eso sí, es, que es lo obvio. Correcto habría sido promocionar desde que sale, pero. Pero es que quiero decir, no se trata de que. Igual han parado a pensar y dicen. Quiero decir, que que el hecho, ya no se trata de que U2 venda por sí solo y no necesiten promocionarse. Es que, no sé, cuando sacas un disco, lo normal es pues poner un single a la venta. No ha habido ningún single de momento a la venta de este disco. Los videoclips tampoco. No ha habido un videoclip que se haya empujado para que salgan en las televisiones. Uh-huh. No sé, es un poco como que lo han dejado caer y ya está. Y poco más. Uh-huh. Yo creo que a muchos fans, entre los que me excluyo, echamos en falta pues lo clásico, ¿no? El tener el single, la promoción que se hace en las emisoras de radio, los concursos, lo típico, lo que ha habido durante toda la vida, ¿no? Que al fin y al cabo es la vida del grupo musical y de sus discos. El que sean números uno a nivel mundial y se puedan permitir el lujo de no hacer nada, pues a mí no me convence, sinceramente. Su opinión y la acepto. Vamos, no sé, bueno, yo no estoy de acuerdo con esta forma de hacerlo. Me da igual que vendan por sí solos, no es la justificación para no hacer promoción del disco. U2 quiere ser relevante. No, pues, lo es. No. Con lo de Apple lo ha sido, con la gira lo será. Lo fue el día 9 de septiembre. Y hay un impasse que no lo es. Ya no ha vuelto a ser. O sea, ahora ya parece como que el disco de U2 salió hace siglos. Sí, sí. Bueno, yo estoy en contra a la promoción de este disco. No me gusta te dice nada. Que dicen que no hacen nada. A lo mejor están con el Experien. Ya, pero estamos hablando de, eso es otra cosa. Eso es el trabajo de Nuno Disco. Estoy hablando del concepto de la promoción de este álbum. A mí no me convence para nada. Cuando salga el Experience veremos a ver qué hacen. Exacto. Si lo promocionan o... Pero da igual, esto es como olvidarse del pop. O decir que el pop es el peor disco de U2. No, es decir, cada uno tiene su importancia. Por eso suena de fondo siempre el pop aquí. En fin, me caliento con este tema de la promoción del álbum. Venga, un poquito de música y lo suavizamos. Pues sí, vamos a ir con una canción que yo creo que podría ser single dentro de unas semanas o unos meses de cara al inicio de la gira, porque yo entiendo que buscarán algún tema para promocionarse, si quieren promocionarse. Pero bueno, yo elegiría Volcano, ¿no? Para ese inicio de gira, para que sonara pues en todo el mundo, como un poco emulando al vértigo, ¿no? De la bomba. Sí. Y vamos a escucharlo aquí en Vértigo Radio. Oh, okay, no, you don't wanna Bueno, pues yo creo que es carne de single y un auténtico temazo de este álbum que, bueno, pues para mí es uno de los mejores, sin duda alguna, de los últimos de U2 en... que está abandonado Para un inicio de concierto, temazo, ¿eh? Sí, podría ser uno de los temas para iniciar. Recordamos a la gente que teléfono está en las líneas abiertas para quien quiera, pues al 96-153-1634, repito, 96-153-1634, estamos aquí para lo que queráis. Luego también están las redes sociales, de hecho, pues Andrea Alcázar, pues, a través de Twitter nos pregunta que si tenemos algún nombre de posible telonero, porque claro, aquí estos venden las entradas de los conciertos y normalmente hay algún telonero y no se ha anunciado todavía ninguno. Otro tema también que hablaremos es el tema de Dublín, que todavía no han salido, no sabemos ni fechas ni cuándo van a, en fin. Bueno, yo viendo un poco analizando lo que los grupos que suele contratar el grupo para abrir los conciertos suelen basarse también en las discográficas, ¿no? En este caso, pues Universal Music, entiendo que llamará a algunos de la casa, ¿no? Para abrir los conciertos. Y bueno, pues podríamos tener al irlandés Ozier, que está muy de moda con su último disco que estuvo tocando en los Grammy. Luego se habla también, podría estar Aquilo y James Bay. Alguno de estos podría ser... también está De Lorentos, que el próximo viernes está aquí en Valencia, uh-huh, presentando su nuevo disco. Podrían ir por ahí los tiros de grupos que podrían ser teloneros. Snow Patrol es el grupo que siempre ha utilizado en las dos últimas giras, pero está sin disco. Sí, pero también ha usado grandes grupos, ¿eh? Lenny Kravitz en Los Ángeles, sí. Muse en Sudamérica, o sea... Te puede salir con cualquier cosa U2. Exactamente, pero bueno, yo creo que para este tipo de gira va a ir más por grupos noveles, ¿no? En pabellones, además, claro, sí. ¿Sabes? No sé, a lo mejor luego nos sorprenden y meten a grupos ya consagrados como pueden ser los Kaiser Chiefs, sí, que también han repetido en giras de U2. Eso seguro. Vamos, los Kaiser Chiefs y Snow Patrol son como comodines de U2, fijos, ¿no? Al menos en las dos últimas giras, que estén en la gira y no sé, más experiencia, pues va a ser complicado. Y bueno, ahora ya si queréis vamos a hablar del concierto del 10 de octubre. Las entradas de preventa estuvieron a la venta el lunes y martes. Ayer a las 5 de la tarde terminó para los Innocents. El resultado de la preventa para este último concierto es que el cupo que había para entrar de pista y de grada económica, por decirlo de alguna manera, estaban agotados. Esto no quiere decir que mañana no vayan a haber. No, mañana va a haber entradas de todo tipo. También se agotó el cupo de Red Zone. O sea que ha habido mucha gente que ha comprado en preventa. Y obviamente al ser un sábado, mañana va a ser una locura. Una lotería. De hecho, pues ahora vamos a conectar con Barcelona, con el FNAC de Barcelona, para hablar con, ¿sí?, una de las personas que está haciendo cola para mañana. A las 10 que abren las taquillas. ¿Sabes? En fin, luego, por ejemplo, Emilio, de aquí de Valencia, me dice que si mañana llegando a las 7 de la mañana al FNAC es buena hora. No lo sabemos. De todas formas, recordaros que hay muchos puntos de venta de Ticketmaster. No solamente FNAC o el Corte Inglés, también está Carrefour. Viajes Carrefour. Viajes Halcón. Uh-huh. Pero bueno, lo que decíamos y publicamos hace un par de días en la página web, ¿cómo aseguraros la entrada? Ahora ya estamos en el segundo paso, la última opción, que es la de la venta general, que es la más complicada. Yo no me arriesgaría en yendo a un sitio que nunca he estado antes. Me aseguraría que ese sitio ha vendido entradas antes, incluso me pasaría hoy a comprobar que el terminal que tienen funciona y que mañana cuando vayas no va a haber ningún problema. Y luego ya pues no sé qué hora es buena para ir a hacer cola. Va a depender mucho de la suerte, porque va a depender del terminal, de cómo esté de colapsada la red. Es una lotería, o sea, realmente ya no es madrugar como hice yo hace 10 años, estar ahí 20 horas haciendo cola para que se colapse. O sea, es igual, estás el quinto en una cola y el sistema informático de en esa tienda han podido imprimir entradas antes, o conectan a las 10 con todo el mundo y es lotería el poder conectarse. Ahora ya es jugársela. Es, ¿no?, jugársela. Pero claro, si vais a tienda, lo que ha dicho Javier, acercaos a uno de estos puntos decir, tenéis, vais a entrar mañana entre las U2, aseguraros que os digan que sí. Y como dices, lotería, pero acercaros. Y porque yo ¿por la semana pasada tuve experiencia de gente que me llamaba, me decía que en cierta agencia de viajes, pues que se acercaron y no sabían ni que tenían las entradas. Claro. O sea, es muy fuerte. Sí. Ya, por eso decíamos que os aseguréis dónde vais a ir. Luego también indicaros que estéis muy atentos, que estéis atentos a las redes sociales. De hecho, el miércoles pasado. ¿Cuándo fue cuando se vendieron las entradas? El jueves. Que era la venta general del concierto del día 9. A las 8 y media de la mañana recibimos un mensaje de Franchu. No fue anteriormente, creo. Bueno, no recuerdo qué día fue la venta del día 9. Uh-huh. Pero el caso es que a las 8 y media de la mañana, el día de la venta general, por error, la taquilla Mediaset, que son uno de los enlaces para poder entrar a Ticketmaster. A las 8 y media tenía abierta la taquilla para comprar entradas. Y mucha gente que vio el enlace pasado que pusimos en Vértigo Radio, o sea, y en U2 Valencia, pudo comprar entradas a las 8 y media. O sea, fue, de hecho, Carlos, creo que te levantaste de la cama. No, yo estaba en la cama. Compraba la entrada de U2 del día 9 en la cama. O sea, de hecho, me iba a ir a Viajes Carrefour el día anterior, como he dicho. Me levanto tranquilamente, me voy a ver si encuentro bien, y si no, pues no pasa nada. Ya encontraré. Que hay entradas, tranquilos, que faltan muchos meses por delante. Y recibí el mensaje tal cual desde la cama y dije, a dormir, tal cual os lo digo, os lo juro. Sí. Luego también nos están escribiendo mensajes Pere Granel del equipo de Valencia y María José hablando pues de lo que estábamos hablando ahora, del tema de la promo, que no está siendo nada relevante. Y que con el disco, dice Pere, pues que ya pagaron, Apple ya pagó todo, ¿no? Lo que tenían previsto ganar con el disco, y ya como que les da un poco de igual. En fin. ¿Qué más comentaros acerca de los conciertos? Pues bueno, ahora hablaremos con la cola de Barcelona y daremos más detalles. Y si os parece, pues vamos a escuchar una versión en acústico de Song for Someone, que está en la edición deluxe de Sons of Innocence. Un tema que espero que también en algún momento sea single, porque yo creo que es una de las mejores canciones del álbum y está pues a la altura de las mejores de todos los tiempos, ¿no? De U2. Sí. Podríamos meterlo. Lo que pasa es que claro, al no ser todavía un single, pues no parece como que está ahí oculta esperando que le den salida. U2 solamente la ha tocado una vez en acústico en directo. En televisión y esperemos pues que pronto la podamos escuchar a full band en directo. Creo que quedan 86 días para Vancouver, para el inicio de la gira. Uh-huh. Pero bueno, vamos a escuchar esa versión en acústico de Song for Someone. You have a face not spoiled by beauty. I have some scars from where I've been. You got eyes that can see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a rhyme. If there is a light you can't always see, and there is a world we can't always be. If there is a dark that we shouldn't doubt, and there is a light, don't let it go out. And this is a song. A conversation only we could make. You're breaking into my imagination. Whatever's in there, it's yours to take. I was told I feel nothing the first time. You were slow to hear, but this could be the And there is a world we can always be. If there's a kiss I stole from your mouth, and there is a light, don't let it go out. Bueno, pues damos comienzo a la agenda. Esta semana, pues con dos tributos U2 a cargo de la banda The Hype. El primero tendrá lugar el sábado en la localidad de Villafranca del Barros, en Badajoz, en el límite Jambar, a partir de las 11 de la noche, con un precio de 3 euritos. Y Hype continúa el domingo con su tour invierno. Están en el Puff Molly Bloom de la línea de Concepción Cádiz, a partir de las 9 de la noche. Y de esta semana, pues en la Comunidad Valenciana tenemos una banda tributo que baja desde Barcelona, la banda Red Rocks, que está en la sala en Joy, en Castellón, el sábado a partir de las 11 de la noche. Y tenemos una llamada telefónica. Ah, no, la conexión. No, tenemos la conexión desde la cola, desde una cola de Barcelona con Ariana. Ari, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida de nuevo a Vértigo Radio. A ver, cuéntanos, gracias. ¿Qué estás en la cola de en la cola? Estoy ahora mismo haciendo cola para conseguir entradas, sí. Qué grande. Aquí como una buena fan. Sí, como buena fan. Estamos hablando de la agenda de Red Rocks, que este sábado estáis en Castellón. Sí, correcto. Vamos, y la bajista de Red Rocks está ya ahora mismo en FNAC, ¿no? En Barcelona, para pillar entrada, sí, para mañana. Pero no os preocupéis, que voy muy abrigada para no ponerme enferma para el sábado. Si no toco yo, ¿eh? Bueno, ¿y cómo ha sido eso? Al final los códigos no... Ya lo gastaste y no te la quieres jugar, ¿no? Los códigos, el problema es que hay gente que los gastó y los ha vuelto a gastar. Pero eso iba un poco a lotería. Sí, exactamente. Un poco a lotería. En mi caso no ha sido así. Pero tampoco no me quería arriesgar con el anuncio de que Ticketmaster decía que si veía que se habían usado doblemente los códigos... que los podían anular, entonces prefiero ser legal, hacer cola, tener mis 4 entradas para los 4 conciertos y no llegar allí y decir, hostia, no puedes entrar. No, la verdad es que en tu caso pues es lógico, ¿no? Porque es que lo que pasa es que, claro, vas a estar ahí, ¿cuántas horas? ¿12 horas o por ahí o más? Bueno, el hecho, yo mañana tengo universidad por la mañana, así que estoy haciendo el primer turno y ahora cuando me vengan a suplir, pues a casita a dormir, por suerte. Muy bien. A turno, vais por turno, perfecto. Sí, lo hemos hecho así como en las otras colas, porque si no, estar de aquí 12 horas es muy duro, muy, muy duro. Hay mucha cola, entonces, ¿solo estás tú sola? De hecho, ahora mismo estoy yo sola, con una amiga que me ha venido a acompañar, a decir hola, y esperando que nuestro batería también va a venir a hacer cola, pero ha ido primero a coger sacos de dormir, esterillas, etcétera. Y con unos colegas que están ahora mismo trabajando y cuando acaben de trabajar se van a venir directos para aquí. Pero como es sábado el concierto, etcétera, pues es mejor venir aquí tempranito y asegurarte las entradas, que no justamente decir, hostia, como los últimos días no vinieron hasta las 5 de la mañana, me vengo a las 5 de la mañana y que te encuentres la cola, que te quedes sin entrada. Está claro. Bueno, pues te deseamos mucha suerte para mañana y no sé si te ha dado tiempo a ver la foto de Bono que han publicado en el Twitter, que supuestamente es de hoy. Hacía tiempo que no lo veíamos. Pues la verdad es que no lo he visto. ¿Cómo está? ¿Continúa con cabestrillo o sin? No, la foto no termina de verse, solamente se ve el es como la parte un selfie, de digamos, sí, una especie selfie, de selfie. Se ve el hombro para arriba, no se le ve el brazo. Vaya. Y bueno, la verdad es que la foto no sale muy forzado. Parece como si se hubiera hecho 5 pintas o algo así, no sé. para olvidar el dolor. Ya, pero es que es una foto curiosa. Es la primera foto en prácticamente casi 2 meses, pues yo creo que desde Navidades. Bueno, desde que salió de su casa, dijeron, para ir al fisio, aprovechando que Ali no estaba en su casa y se escapó de la exacto, cama. Exacto, sí. Bueno, desde entonces no habían fotos de él. Exacto. De hecho. Pues hoy ha habido uno, lo han cazado por ahí en Dublín y por lo visto está poniéndose en forma. Al menos eso dice la persona que se lo ha hecho, que se llama Damo Regan. El Twitter es arroba Damo Regan en español. Seguro que la habéis puesto en Udos Valencia, así que me voy a ir directamente cuando cuelgue a verla. Pues ahora mismo no la hemos colgado todavía, pero Nudos Barcelona lo tienes. Vale, perfecto, pues me lo voy a mirar. Vale, y nada, pues este sábado, como decíamos, te veremos en Castellón. En Castellón en plena forma, mejor que nunca, y os recomiendo que no os lo perdáis, porque llevamos un setlist cañero, no lo siguiente, de no parar de votar todo el rato. Pues nada, estaremos atentos, estaremos, invitamos ahí a toda la gente, recordamos el sitio. Sí, es en la Sala Savoy, en Castellón. Ahora mismo la dirección y todo lo tenéis colgado en nuestra página web, página web o Facebook, que lo podéis encontrar por Udos Red Rocks Tributo. Uh-huh. Ahí está toda la información. Se pueden comprar entradas anticipadas, que son un poco más baratas que en taquilla, por 12 euros, o bien, si no, se está en mismo Castellón, se puede enviar un mail para reservarlas a ese precio. Muy bien. Y si no, pues en taquilla, que valen 15 euros. Muy bien, Arianda, pues nada, invitamos a la gente toda que pueda viajar o la gente de Castellón a veros y nada, que sea un éxito lo del sábado. Muchas gracias por el, y suerte. Por el apoyo estaremos de siempre. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Chao. Chao. Nada, pues invitaros como semanas anteriores al Foro Dudos Valencia para resolver cualquier duda. Exactamente. Consulta. Ahí está moviendo bastante ahora con el tema del intercambio de entradas, ¿no? Eso es. Y también desde aquí pues me gustaría felicitar por adelantado a Pedro Romero, a The Hype, que mañana es su cumpleaños. Ah, desde aquí, bien. Felicidades a Muchas felicidades. Pedro, que tiene semana complicada también, ¿eh? Y también tributos. a nuestra compañera Mónica, que los cumplió hace unos días. Eso Muchas felicidades, Mónica. Pues nada, vamos a conectar ya con Chile, que tenemos a Rodrigo por ahí por el WhatsApp, ahí comentándonos las jugadas más interesantes del partido. Está caliente el WhatsApp. Vamos con Chile. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. ¡No! El miedo a demostrar un sentimiento, o peor aún, el miedo a sufrir por el daño que se produce por no ser correspondido, es algo que es una constante en la humanidad. Es una sentencia simple pero profunda, que nos recuerda que la mayoría de nosotros aceptamos sin saber los riesgos que enfrentamos en los desafíos que elegimos. Esto va unido al miedo a ganar o triunfar, y el querer obviar esta ley de la vida es fácil. Sin embargo, nos vemos constantemente golpeados por la necesidad de recordar que nada está garantizado y que la vida en sí es un constante balance entre lo positivo y lo negativo que acontece en el camino que construimos. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy le echamos un vistazo al segundo single divulgado el 9 de diciembre del 2014 por los irlandeses. Every Breaking Wave tiene la misión de mostrar y promocionar Song of Innocence, el álbum número 13 de los muchachos de Dublín. Este sencillo solo ha sido emitido en forma digital y recién el 12 de febrero del 2015 estrenó un excelente cortometraje inspirado en la canción, que también agrega ideas de The Troubles, otro tema de la última placa. Este sencillo habla de temas universales, los cuales demuestran que la banda puede crear canciones representativas, y si se agrega un concepto musical acorde a las letras, llegamos a una de las mejores grabaciones compuestas por la banda en toda su discografía. Bono explica en palabras sencillas pero directas que cada uno de nosotros y nosotras, muy en el fondo, tenemos la sensación de aceptar esos retos y esas vallas que edifican nuestra vida desde la infancia a la adultez. Hewson nos recuerda que tener conciencia de nuestros objetivos y sus consecuentes obstáculos no nos libra de las aprensiones, puesto que aún en el camino que nosotros trazamos, sentimos la sensación de regresar como las olas que rompen una y otra vez en la orilla en un constante ciclo sin cesar. Bono sabe cómo mostrar con imágenes el desencuentro y el desamor, la derrota y el ser vencido antes de luchar. El mar sabe dónde están las rocas y el ahogarse no es un pecado. Sabes dónde está mi corazón, en el mismo lugar donde el tuyo ha estado. Sabemos que tenemos miedo a ganar y así terminamos antes de empezar, antes de comenzar. Every Breaking Wave no nació en el último proyecto de U2. Esta canción ya tiene 5 años de vida, pues apareció en plena gira que promocionó el disco anterior, No Line of the Horizon. Este trabajo sería parte del disco siguiente, que tenía incluso nombre, Song of Ascent, y que estaba armando con Danger Mouse. El grupo también mencionó que el primer sencillo iba a ser la canción de la cual hablamos hoy. No obstante, ese proyecto murió en el camino, pero Bono prometió en plena promoción de Song of Innocence que ese grupo de canciones volvería a la vida en un futuro próximo para cerrar la trilogía que acompañaría también a Song of Experience. Algo inusual sucedió también con ese tema. Every Breaking Wave debutó en vivo 4 años antes de ser editada en forma oficial. El 21 de agosto del 2010 en Helsinki, Finlandia, y para la gira 360, U2 la mostró al público mencionando que sería una canción del próximo disco de la banda. Fue interpretada en 2 lugares más, Viena y Zurich, y volvió a ser guardada para un futuro incierto. Redebutó el 2014 en Milán para la promoción ya en forma de vida en el disco nuevo, y esta ha sido ejecutada solamente en formato acústico en 9 oportunidades. Y ahora presentamos una excelente grabación efectuada en la primera quincena de octubre del 2014 en Londres, Inglaterra, y que fue emitida el 26 de octubre para el programa 60 Minutos de la televisión australiana. Con ustedes, Every Breaking Wave. Every breaking wave on the shore, till the next one there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Some hours fearlessness. Now I speak into an answer phone, like every falling leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone. If you go, if you go your way and I go mine, are we so, are we so helpless against the tide? Baby, every dog on the street knows that we're in love with defeat. Are we ready to be swept off our feet and stop chasing every breaking wave? And every sailor knows that the sea is a friend made enemy. And every shipwrecked soul knows what it is to live without intimacy. I thought I had the captain's voice, but it's hard to listen while you preach. Like every broken wave on the shore, this is as far as I could reach. Thank you. preciosa. Donde las hayan esta maravillosa canción como es A Breaking Wave. Brutal, brutal. Y que no está teniendo el protagonismo que debería de tener. Al menos aquí en España. Ya sabemos cómo funciona todo el tema este de la promoción de los discos, las discográficas. Pero vamos, yo no la he escuchado casi nada, ¿no? En las emisoras. Y yo creo que está... Es una de las mejores canciones del álbum y en fin, no tiene que envidiar a ninguna de las que está ahora mismo en los tops, ¿no? de ventas o de descargas. Pero bueno, al final es que si no hay una promoción, que es lo que decía al principio, pues pasan como desapercibidas, ¿no? Sí. Y yo, a mí lo que me gustaría es que estuvieran ahí, ¿no? Sonando, optando a premios. Pero Udos parece que ha querido dejarla, ¿no? En... caer sin poner nada de abajo. Su productor ahora está promocionando otro disco el disco de Madonna. Está ocupado en otros menesteres. Sí. No sé si esto obedece a alguna estrategia, pero es que vamos, estoy desconcertado con el tema del nuevo álbum. Que bueno, pues a pesar de que no está teniendo nada de repercusión, pues bueno, la gira va a ser todo un éxito en cuanto al tema de venta de entradas. Y bueno, en fin, sobre el análisis de la canción, pues como siempre, nuestra compañera Pilar Siles, a la que también le mandamos un saludo, también la podéis seguir en el Twitter, ¿no? Uh-huh. La tenías por ahí para que la gente la pueda seguir. La pintora, ¿no? Creo que era el nombre del Twitter. Es la voz femenina de Vértigo Radio desde Chile. Y... @pintoraazul. Pintora Azul, ¿no? Es el pintor azul. Os recomendamos ahí seguirla en el Twitter y luego pues seguir la historia de todas estas canciones que van hablando en el blog en U2 Valencia, en la sección de Vértigo Radio del lado oscuro de U2. Y nada, pues nos quedan unos minutos para terminar el programa. Desearos a todos buena suerte mañana en los que vayan a la venta. No, reventa. Ah, bueno, sí, mira, ahora que lo comentas. Mira. Estoy ahora a través de una aplicación de móvil. Wallapop, ¿no? Bueno, hay que decir que en tanto en eBay como Wallapop, ¿no? Es, vale, Wallapop. ¿Qué más es? Segundamano.es. Segundamano.es. Podéis denunciar los artículos que veis que venden entradas de reventa para intentar pues que toda esta gente pues se las coma, ¿no? Que es... Mira, en estos momentos, directo, puro y duro, además con Javier estaba, mientras estábamos escuchando Every Little Way, hay una chica que ha puesto las entradas íntegras, compradas en el Carrefour, íntegro, pero toda a foto, a foto íntegra. Toda la entrada, dos entradas de pista, ha puesto su precio y le he puesto, hola, gracias por tus entradas, las acabo de escanear. Me acaba de contestar, ha tardado exactamente, de las 28:48 que he mandado, el anuncio a las 28:49, interrogante, socorro. Por favor, no publicar las entradas enteras. Bueno, los reventas que lo hagan. No, porque como hay algún pobre desgraciado que las compre encima de comprar en reventa con mayor precio, no va a poder entrar al campo. Efectivamente. Porque ya, también es una putada. Recordados que aunque escaneéis las entradas, la primera que entra es la que prevalece. El resto, yo puedo hacer de mis entradas 100.000 fotocopias. Vale. No vayáis a las reventas, el consejo. No. En U2 Valencia tenéis un foro, tenéis las redes sociales. Va a haber, hay cuatro shows, va a haber... cientos y cientos de entradas moviéndose a precios correctos, o sea, que suban 10 euros una entrada puede ser, pero no del 100%, ¿sabes? Y exactamente, y vamos a denunciar foro, todo lo que veamos. Exactamente, sí. El foro de udosvalencia.com, ahí puedes intercambiar entradas, si os sobra alguna y la podéis vender al precio de compra, pues perfecto, que es lo ideal, entre fans, pues compartirlo y bueno, que todos puedan conseguir las entradas. ¿Qué pasa? Me río porque Live Nation España dice: cuarta y última fecha de U2 en Barcelona. Entradas a la venta mañana a las 10 de la mañana. Y hay un tuit que dice, en mayúsculas gritando, que París denunciarle de que vienen a España y no pasan por Madrid. ¡Ah! Pues ya, bueno. Ya, bueno, es la polémica esta, ¿no? Con que solamente van a tocar en Barcelona. Pero bueno, yo creo que ya lo hemos comentado. Y bueno, pues seguir a Barcelona, pues se va. Al final, lo importante es ver al grupo. Y a nosotros también nos gustaría que vinieran a Valencia y no han, claro, venido nunca. Ahí estamos. En fin, os emplazamos a la próxima semana. Estarán también Oscar, Leo. ¿Queréis comentar alguna cosa más? No. Bueno, vale. Nada más. Y nos despedimos. Suerte mañana. Suerte mañana, exactamente. Y nos despedimos con una versión alternativa de Travels, que como decíamos también sale en ese cortometraje. Un fragmento en el cortometraje de Every Breaking Wave. Y nada, Carlos, Raúl, Mónica, nos vemos la semana que viene. Muy bien, perfecto. Un saludo y suerte, chao. Adiós, chao. Adiós. We have his. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count.